Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080, Hospital de Día que, como siempre les contamos, cada miércoles les contamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Hoy con equipo reducido, pero piola, como siempre, y para variar, tenemos siempre buena gente y ya arrancamos a presentar. Rubén Polasco, buen día. Buenos días, Steve. Buen día, soy Valeria, saludo a mis hermanos. ¿Cuántos tenés? Dos hermanos, Sergio Gil y Diego Gil. Bueno, saludo para Sergio Gil. Sí. ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, nomás. ¿Qué estás leyendo? La lectura. A ver, ¿la querés leer para todos? Sortilegio y en el embrujo, paisaje agrante y bello, vertiendo torrente de luz sobre el filo oriente de la tarde, rumores sutiles, trinar del pájaro, un huir, venir de las nubes, pareciera el mundo que suspende entre el día y la noche, ocaso jornadas, sol agonizante, viaje de la luz naciente y luna en gran engin, el equilibrando universo, hombre y mujer, luz y sombras, palos opuestos, el cielo, tierra, montañas y valle en siempre atraen, buscando morir juntos sin lograr. O tal vez transmutar la suavidad de un amanecer suspendidos en tiempo, en el espacio. Muy bien, un aplauso bien. Para él. Equilibrio se llama el texto, es de Marta de Amaro, de una recopilación llamada Alfa y Omega, que ya tiene sus buenos años. Me gustó lo último, tiempo y espacio. ¿Qué es el tiempo y espacio? El tiempo y espacio. Aguanta, a ver que llego. Transita el espacio para llegar a tiempo, a ver. Yo calculo, bueno, yo en todo tengo un poco de tiempo y espacio. Espacio en el poder decir que no es espacio de una casa, el ser libre. Tener espacio como para tener toda tu libertad, como para poder ir a cualquier lado, hacer lo que vos quieras. Tener espacio, no. Estar encerrado, más o menos parecido al tema que hablábamos anoche en el programa, sobre el encierro. Esto es espacio, libertad. Tener espacio en un lugar, pertenecer a un lugar también, un espacio que te tengan en tu casa, un amigo, en un lugar. Y el tiempo es lo que nos corre a cada uno. ¿Qué pensás que es el tiempo? El tiempo, el tiempo va acompañado de la experiencia, el tiempo. Porque vos el tiempo, vos te haces tu tiempo. Yo sabía que con mis máquinas que reparaba, yo tenía una hora para descubrir el defecto. O sea, yo iba contra el reloj. Ahora no, ahora yo me tomo mi tiempo, tranquilo, piola, para escribir, para tomar un mate. Es muy distinto. A medida que vos vas madurando, el tiempo se te va alargando. Cuando sos joven, tenés tantos compromisos que la familia, que cría a los chicos, que el trabajo, que las cuentas, andás a las corridas. Depende de la edad que tengas, es el tiempo que vos tenés. Es decir, no siempre percibimos al tiempo de la misma manera. A veces transcurre más velozmente, a veces más lento. Exactamente. Cuando sos joven, corres. Pues yo lo sé a todas las chicas, a todos los chicos que vienen, como yo, como besita, como las chicas que tenemos acá de Puerto Belgrano. Ellos tienen que ir rapidez, salir, moverse. Cuando ya llegas a una cierta edad, que ya sea a partir de los 50, vos escalinás, vas a subir la escalera hasta los 50, que es la mitad de la una edad de promedio de muerte, más o menos entre los 70 y 80 años. O sea que ya está un poco menos, ya está a la mitad de camino. Y de ahí en adelante entra a caer en picada. ¿Qué significa? Que te viene el bachaque, te viene todo lo que corriste en la vida, empezás a hacer de otra manera, bajas de un colectivo, bajas despacito, caminás vigilando con más cosas, tomás tu tiempo. Cuando sos joven ese tiempo no lo tenés. Eso, güey. No lo tenés ni te lo tomás tampoco. Y el tiempo te pasa rápido, te pasa lento, vos que tenés 27 años, sacamos la cuenta hoy, menos que Carlos. La canción de que el tiempo no para. ¿No para? No. Pero vos cómo lo sentís, pasa rápido, pasa lento, no pasa. Bueno, no para está claro. En ebolismo. ¿En? Ebolismo. ¿Y eso qué quiere decir? El mundo gira alrededor de muchos cables de controles que son el tiempo. ¿Y esos cables qué nos hacen? Pensar. ¿En qué? En diversas cosas. ¿Así transcurrís el tiempo atado a unos cables que te hacen pensar en ciertas cosas? Ya. Yeah. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, bien. Acá. ¿Recién llego? Sí. Y para mí el tiempo me pasa volando, porque yo me pongo a limpiar, a cocinar, a hacer cosas, lavar ropa, acomodar. Tengo mis hijos que van a la escuela, un montón de cosas. Y ahora mismo se me va rápido el tiempo. ¿En algún momento sentís que eso de ir tan rápido no pasa o que el tiempo se detiene? ¿Lo sentiste? No. A la noche cuando estoy tranquila, que no tengo nada, es que escribo, escucho música. Pero el día para mí se va volando porque yo soy una de las que hace más cosas en la casa, que está siempre pensando en todo, va. No tenés tiempo tanto para vos, sino para ocuparte de todo. De todo y los demás, sí. ¿Y vos, Vale, qué onda el tiempo? Bueno, coincido en muchas cosas con Silvia porque también soy bastante hiperactiva, pues Silvia es hiperactiva aparte, ¿no? Tengo tiempos y aparte soy metódica, entonces como que el tiempo ya lo tengo, de tal hora hago esto y lo otro. Bueno, Silvia tiene sus hijos, su familia, bueno, yo vivo sola, no tengo chicos. Pero igual al tiempo lo ocupo, de, ¿no? Soy metódica y bueno, tiempo para levantarme temprano, tiempo para acostarme temprano también. Soy responsable conmigo misma, también muy responsable. Pero sí está bien dividido el tiempo. Una para venir acá, hago tiempo para poder concurrir acá al centro de día, al hospital de día y hacer los talleres. Y después, bueno, un fin de semana en mi casa. Ya lo ocupo para hacer una limpieza general, lavar la ropa, ir a visitar a mis amistades, lo ocupo así. Ahora, vos me estás hablando de la manera en la que administras tu tiempo. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué es el tiempo? ¿Vos qué me decís? ¿El tiempo? ¿Qué es el tiempo? Bueno, si se refiere en el tiempo, en edad y en eso, bueno, hay tiempos que coincido también con Polaco, que hay una edad para todo, ¿no? Yo ya tengo 48 años y bueno, los tiempos míos son más cortos, más largos, ¿no? Porque yo estoy más grande también, cuando yo era jovencita, era diferente, yo estudiaba, trabajaba, era diferente, pero ahora ya estoy más grande y bueno, pero el tiempo es así, yo no sé, la edad que estoy conforme conmigo, con la edad que tengo, porque yo ya lo pasé, lo que están viviendo los chicos ahora, me parece bárbaro. ¿Y vos? ¿Qué onda el tiempo y el espacio? ¿O el tiempo o el espacio? Tomá la parte de la ecuación que quieras. El espacio transcurrido dentro de una esfera. Ah, de vuelta, ¿cómo? El espacio transcurrido dentro de una esfera. ¿Eso es el tiempo? Eso es el tiempo. ¿Y cómo lo vivencias vos? Mediante hechos, acciones, dentro de un grupo social. Y eso, viste que el tiempo lo percibimos linealmente, una cosa atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra. Sí. En esa esfera espacial en la que transcurre el tiempo, ese tiempo, ¿es sí. lineal, no es lineal, lo percibimos así, no es así? El espacio es lineal. El espacio es lineal. Sí, no el tiempo. Ahora, es interesante lo que decís, porque vamos, digamos, transcurrimos en un espacio que es lineal, en un tiempo que no. Sin embargo, percibimos al espacio no lineal y al tiempo lineal. El espacio es lineal y el tiempo transcurrido es como el espacio transcurrido dentro de... ¿Qué me estás preguntando? Una fórmula de velocidad, qué sé yo. Espacio-tiempo y velocidad. Espacio-tiempo. Ya, me estás hablando de lineales, es fórmula de velocidad. No sé. No, me agarré tus palabras para chicanearte. Bueno. Lo confieso. Va, vale. Entonces, ¿qué es la otra pregunta? No, digamos, ¿cómo percibís vos o cómo? A ver, porque la pregunta un poco al resto de la gente era si tu percepción del tiempo es que pasa rápido, que pasa lento, si eso varía, esa sensación varía. Y es una desvariante tu pregunta, ¿sí? Así que mi espacio varía dentro de un tiempo en una variedad de acciones. No, está muy bien, está bien. ¿Y vos qué? Sí, ibas a agregar. No. Ah, pues sí, dale, a ver, agregar. No agrego. ¿No agregar? Pucha, iba a agregar y no agregar. Vos que recién entras, el tiempo y el espacio, ¿qué onda? Yo quería dar una pequeña frase. Dale. De Enrique Iglesias, que dice, cuando me enamoro se detiene el tiempo. ¿El amor hace que se detenga el tiempo? Sí. Sí. A ver, pará. Dos que dicen que sí sin pensarlo, o sea que vos tiraste la frase. ¿Por qué pensás que el amor hace que se detenga el tiempo? Y porque por ahí las demás cosas como que no parecen tan importantes. Mm. Están las cosas materiales y por otro lado las cosas espirituales o emocionales. Entonces lo material no pasa a ser tan importante. Te preocupa más el amor. Acabas de entrar y arrojás esta sentencia al aire. Contale a nuestra audiencia quién sos, cómo te llamás, dónde saliste. Me llamo Bruno Italia y vengo acá al Hospital de Día desde el 2016. Y vengo acá a radio a las perdidas. Sí, claramente. ¿Cuándo fue la última que viniste? Hablando de tiempo. Hace bastante tiempo. ¿Y eso de que el amor detiene el tiempo? Claro, porque me podría contestar, pero depende cómo. Sí, tú, sin pensar. Claro, cuando somos novios, tenés novio una chica, vos que estás todo el día trabajando, ves la hora de ir a verla, haces esto y estás con ella y el tiempo capaz que se te hace cortito. Entonces no se detendría claro, tanto, por se eso acelera. Me pude mucho decir que si estás cortito, cuando querés acordar, te tenés que ir de vuelta, hasta el otro día no la ves, y no esperar la hora de volver a verla. Igual hay dos nociones que son interesantes, ¿no? El hecho de que cuando uno la pasa bien con el ser querido, el tiempo pasa más rápido, pero por otra parte también, como todo lo demás parece no tener importancia y uno está concentrado en una sola situación, es como que bueno, el centro y el peso de todo está ahí y todo lo demás es más lento. Exactamente. Lo que pasa es que hay una cosa también que, pues digo, el tiempo. Después que vos te el paso del noviazgo, que es muy lindo, se lo sabés disfrutar, la parejita linda que viva, el tiempo a veces te acelera más cuando vienen los chicos. Ahí donde viene el tiempo se acelera más. Los pibes y las pibas te llevan al palo, para decirlo académicamente. Yo que tenía 8, pete sierra. Y son 14 ahora los nietos, y quedaste cuenta con tu no como hermano de iglesia. Y se te hace el tiempo corto, o igual se te hace largo. Es medio trabajarlo con pinzas todo el tiempo. Porque por eso te acuerdas, a mí se me hizo larguísimo, corto. Porque ya han todos mis hijos criados, tengo mis nietos grandes, la madre va a cumplir 15. Cuando mirás para atrás, ¿la vida se te pasó rápido? Se me pasó volando. Porque yo no me puedo creer que los chicos hayan crecido tanto. Que Alejandro, que es el mayor de los varones, ya tenga 30 años. Que pasa que ya ayer íbamos a pescar, y yo lo había hecho un hombre con el hijo. Y a tus 60, eso de sentir que se pasó volando, ¿te llevas bien con esa sensación? O... No. Porque yo fui toda una vida un bohemio, aventurero. En las vacaciones me agarraba, me iba en la mochila y me iba con la carpeta de dibujo, el libro para escribir y disfrutaba cada segundo del tiempo. Y eso se me fue. Tuve que dejar el servicio mecánico por el tema de salud. Y o sea que me encuentro acorralado en una cárcel que mi vida fue siempre viajar. Toda la vida viajar. Estar en lugares que no dice que no visitó nadie. Entre árboles frutales, entre flores, plantas, y luego que viene del hielo de la montaña, prepararse unos mates, un churrasquito. Es una vida que no la cambiaría por nada. Si volvieran a hacer, me gustaría hacer lo mismo. Quería preguntarte algo a vos, Valeria, del tiempo, porque vos sos cantante. La música y el tiempo tienen una relación, ¿no? Sí. ¿Qué, cómo es? Bueno, hay tiempo, voy a hablar de este tipo de tiempo, hay tiempos en que uno está con el canto, dedicándose a ese tiempo, ¿no? Y hay tiempo de descanso también, ¿no? Hasta que uno vuelva a surgir de nuevo, a hacer lo que te gusta, cantar, aunque eso nunca lo perdés, ¿no? Pero a mí me gustaría volver a cantar de nuevo, como antes, ¿no? Volver al tiempo ese, me encantaría. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Ya seguimos. Que siempre me...